amanecer contigo, entregarme como un niño, como un loco enamorado, entregarte mi cariño. Quiero amanecer contigo, ver el sol en la mañana, que acaricia con su luz cuando abra la ventana. Quiero amanecer contigo y poderte complacer. Todo lo que tú me pidas, yo te lo conseguiré. Quiero amanecer contigo, ver el sol en la mañana, que acaricia con su luz cuando abra la ventana. Esta noche. Y amarte.